Si tu viejo zapatero. Salto la ficha en el barrio, todos los pibes me andan buscando. Ya se enteraron que anoche me rastreé de la casa del zapatero una lata de PVC. Al problema de la resaca me mantengo en la joda borracho hasta las 6 de la mañana. Es cuando pinta el sol, nos vamos pa' la esquina bailando con los pibes. Cayó la noche, otra vez nos vamos de gira. Andamos en la vino y porquería. Otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos a la esquina. Vení, subite a la luz, que de la nata me encargo yo. Vení, subite a la luz, que de la nata me encargo yo. Ando viajando todo el día de voces, de tus policías, que en la semana laboral del peor se comenta por ahí que sos un poco raro, este es tu patrullero, andas arrodillado. Se comenta por ahí que sos un refugiado, este en la comisaría, en fiestas al comisario. Puro raro, esto me cada mato, a vos te cabe. caminando por el barrio, me la encontré a ella. Era una gorda un poco rubia y la gustaba como ninguna. Era una gorda un poco rubia y la sopaba como ninguna. Ella se me para el paredón y me bajo el cierre del pantalón. Ella se me para el paredón. Es cuando me dispuse, me gritaba se. Hay lugar para otra más. Ayer gritaba la gorda y yo no daba más. ¡Ay, ay, ay! Hay lugar para otra más. Ayer gritaba la gorda y yo no daba más.

te sientes en eso. Que te vas a empachar, hey. Que en un par de meses la panza se te va a hinchar, no sabes. Y siempre te lo dijo tu mamá y no la supiste escuchar. Vos me pediste que la saque antes de culpa. Yo no aguanté y la panza te llené. Vos me pediste que la saque antes de culpa. Yo no aguanté y de leche te llené. Si que culpa mía por no ponerme un gorro. Y ahora estás con el bombo. Ay, qué bonito se va a armar cuando se entere tu novio. Que si lo se va a armar cuando se entere tu novio. Y la manito ahí. Para tomar, ay, qué buena está la noche. Me piola para bailar. Encima el gallo con hermana. Y trajo un vino para tomar. Encima el gallo con hermana. Quiero que se ponga a brillar. Hace, hace. Y otra vez, a usando. Ja. Tu cuerpo y después la cama se vuelve. lava el pelo. Échame del día, llévame el pantelo. Llévame el pantelo. Con el hijo del zapatero andamos. una birra, me engancho a tu mina y te regalo. Me voy pa'l baile y me tomo una birra. Me engancho a tu mina y te regalo. Mira vos, te regalo. Fíjate vos, te regalo. Otra vez, a usted. Ta ta ta ta ta ta ta. Como el profesor Giafán. Te estoy dando clase. Por eso ven contigo. Yo te convido, yo te convido. Tomemos vino con coca. Mira tu novia se vuelve loca. Por eso ven contigo. Yo te convido, yo te convido. Tomemos vino con coca. Mira tu novia se vuelve loca. Levantando la mano de acá para allá. ¡Otra vez! Alza la mano que la cola está bailando. Alza la mano, alza la mano. Alza la mano que la cola está bailando. Me dices que te vas, pues anda, vete, ya no vuelvas a cruzarte. Yeah. permisión me necesito. Bailar cumbia con mis amigos, con una jarra llena de vino, parecida a la que tenés vos. Para todos los caretas, acá traigo la receta, esa que a mí me curó. Bailar cumbia levantando la mano, es que no convida que se tome el palo, que acá matan los borrachos como yo. Mira que se tome el palo, que acá matan los borrachos como yo. Y una vez más, supermercado, supermercado. Por eso, manos, manos, manos arriba, porque el que no hace falta está zarepando. bailar. cae la tarde, yo bateo, hasta el marido donde paro con los pibes, alta ranchada, que nos matamos, amanecemos con los ojos colorados. Lo que me pasa, nadie lo entiende, por eso en el barrio me señala la gente. Gira me pegué, desde que te marchaste y rezaba me quedé. No lo puedo creer, yo hoy yo sigo aquí sin poder salir de la estación del tren. Quiero volverte a ver, quiero volverte a ver. Espero que algún día regreses a mí. Mientras me sale una lata, me pierdo en el alcohol y espero que vos bajes el furgón, bajes el furgón. Y mientras tu mundo suele darme, también creo que el amor aquel se va como el humo. Cómo olvidarte amor, no puedo hacerlo, no. ¿Por qué te fuiste así? Quiero saber de ti. ¿Por qué te fuiste así? Quiero saber de ti. Si me borras tu amor, es por el gran dolor que tú dejaste aquí, aquí en mi corazón. Si me borras tu amor, es por el gran dolor que tú dejaste aquí, aquí en mi corazón. Drogaron, drogan y drogarán al drogón, drogado, drogadizado. Drogones de la ley que no defenderán, sin efectivo en mano. Por eso me enterré frente al televisor, esperando la muerte que los parió. Oh, oh, oh, drogadicto soy. Drogadicto soy. Drogadicto. Ay, que mangas la toma. Que se asoma, como dicen los pibes. Ay, que bancar la toma. Ay, que bancar la toma. Ay, que bancar la toma. Está todo cerrado en las 6 de la mañana y el sol que se asoma. Y el sol que se asoma. Estoy manija, abrime el vino, traigan el lillo, vamos a fumar el vino. Estoy manija, abrime el vino. El que no fuma, pa' qué carajo vino. El que no fuma, para qué carajo vino. Ay, que bancar la toma. Ay, que bancar la toma. Ay, que bancar la toma. Está todo cerrado en las 6 de la mañana y el sol que se asoma. Como dicen los pibes. De la mañana y el sol que se asoma, y el sol que se asoma. esta esquina paro yo. Del bondi ya no puedo ni bajar. Un loji la ropa a mí me rastreó. Mafiado no me puedo ni parar. Paseando pa' mi barrio voy pa' allá. Los perros no me dejan de ladrar. Meto la mano en el bolsillo y rescato los patitos de Perusa. Pero si falta el alcohol, yo es todo lo que yo tomé. Y por tu amor yo me refugié. Y flasheo campanitas. Y yo me vuelvo a levantar. Careteo en el kiosquito de Don Juan. Ponzo guiando en los pasillos de mi barrio. Repistura, remanejo, papelillo pa' quemar. Cruzando la avenida voy de mal. La ayuda no me deja de bancar. Para atrasar el que no sabo de vuelo. Sin un peso en el bolsillo y si no llego a pegar. Muero alcohol. Es todo lo que yo tomé. Y por tu amor yo me refugié. Y flasheo campanitas. Despecito tan al veredor. Tal vez que siempre a la esperando nunca cambia. Todo no era y nada. Parece pegar. Baila, lo menea, mueve la cadera, levanta la mano, pa. ahí. Fue el WhatsApp que recibí. Y tiene una maldita carta que dice: hola amor, ¿estás ahí? Fue el WhatsApp que recibí. Y tiene una maldita carta que dice: adiós amor, me voy de aquí. No pude salir, ese veneno se metió en mi sangre. Droga, mucha droga, para el oficio no tenías horas. Hoy decidiste ponerle un final a tu locura y me llamas ahora. Se quedó el recuerdo de tu voz diciendo adiós amor del otro lado. ¡Pum! Un disparo se llevó tu vida, se llevó la mía, se llevó nuestro amor. Hola amor, estás ahí. Fue el WhatsApp que recibí y tiene una maldita carita triste. Hola amor, estás ahí. Fue el WhatsApp que recibí y tiene una maldita carita triste. Supermercado, supermercado, son el rotador, son el rotador. Sí, sí. Estás ahí, fue el WhatsApp que recibí y tiene una maldita carita triste. Hola amor, estás ahí, fue el WhatsApp que recibí y tiene una maldita carita triste. Adiós amor, me voy de aquí. No pude salir, ese veneno se metió en mi sangre. Droga, mucha droga, para el oficio no tenías horas. Hoy decidiste ponerle un final a tu locura y me llamas ahora. Se quedó el recuerdo de tu voz diciendo adiós amor del otro lado. ¡Pum! Un disparo se llevó tu vida, se llevó la mía, se llevó nuestro amor. Hola amor, estás ahí. Fue el WhatsApp que recibí y tiene una maldita carita triste. Hola amor, estás ahí. Fue el WhatsApp que recibí y tiene una maldita carita triste. Supermercado.